Bien, continuando con el tema del sistema, en esta parte vamos a hablar sobre la iglesia en el sistema. Porque así como me han consultado lo que es el sistema y hemos esbozado anteriormente lo que esto significaba, ahora pretendo mostrar qué es la iglesia para el sistema. Así que vamos a responder esta cuestión. ¿Qué es la iglesia para el sistema? Los escogidos desde el principio de la creación, muchos de ellos que están nombrados en Hebreo 11, incluyendo también la iglesia y un poco más del pueblo judío que habrán de creer en el nombre del Señor Jesucristo, son para el sistema un remanente que ha permanecido inherente, pero indiferente a los propósitos del diablo. Y que por ende, los escogidos desequilibran la funcionalidad del sistema. Para el sistema, los escogidos son una anomalía, un virus con la que ha tenido que luchar desde el principio. Y que a pesar de todos sus esfuerzos, no ha podido eliminarla ni detenerla. Y ha buscado, y busca, aunque sea la manera, de poder controlarla o confundirla. Eso es la iglesia para el sistema. Todo el conjunto de los escogidos son una eventualidad que a través del espíritu de la simiente prometida, según Génesis 3:15, es decir, mediante el espíritu de un hombre que venció al mundo, Juan 16:13, es decir, nuevamente, que mediante el espíritu del Señor Jesucristo, han encontrado el camino y la puerta, Juan 14:6, Juan 10, del 7 al 9, para escapar no solo del sistema, sino también del poder de la muerte y de la maldición. Primera de Juan 4:4. ¿Quién sabe esto? Solamente el padre de mentira, el diablo mismo, es consciente de esta eventualidad. Pero también sabe que tal remanente son irrevocablemente seres humanos, vendidos al pecado, como dice Romanos 7:14. Por lo cual, sabe que están regidos por las reglas de la maldición que está sobre la creación, Génesis 3:17. Y por lo tanto, busca el medio para poder controlarlos. Sabe el maligno que no puede tocarlos, Primera de Juan 5:18. Pero sabe que su obediencia puede ser probada, Primera de Pedro 1:6, Santiago 1:2. Y por lo cual ataca su debilidad humana en la carne, para que se enemiste con Dios. Esa es la lucha que tiene la iglesia, perdón, que tiene Satanás para con la iglesia. Esto está en Romanos 8:7, Gálatas 5, del 16 al 17, Gálatas 6:8, Romanos 7:14, Santiago 4:4. Así que el diablo continuamente, como león rugiente, como dice en 1 Pedro 5:8, está atacando a los que creen en Cristo Jesús a través de tentaciones humanas. Mateo 4, del 1 al 11, 1 Corintios 10, 13, 1 de Tesalonicenses 3, 5, 1 de Timoteo 6, 9, Hebreos 2, 18, Santiago 1, del 12 al 14, y 2 de Pedro 2, 9. Como esto es un resumen, solamente le estoy dando las referencias bíblicas para que ustedes, posteriormente, juntamente con el archivo, puedan asimilar este conocimiento. ¿Por qué ataca el sistema a la iglesia? El sistema ataca a la iglesia porque está en su naturaleza hacerlo. Lo hace porque el sistema son tinieblas. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia son la luz del mundo. Mateo 5:14. Por lo cual la iglesia atenta contra el sistema. El Señor Jesús ha dicho que los que creen en nombre del Señor Jesucristo son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Mateo 5, 13 y 14. El Señor Jesús es la cura. Jesucristo es la cura a este mundo. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia son los curados y por ende portadores del Espíritu Sanador. Así que si el diablo no lo detiene, será la perdición del sistema, porque la luz en las tinieblas resplandece, y esto significa que el sistema no prevalecerá. Juan 1, del 4 al 5. ¿De qué manera ataca entonces el sistema a la iglesia? Y vamos a entender por qué la iglesia está en crisis. ¿De qué manera ataca el sistema a la iglesia? Lo hace mediante la religión. Lo hace a través de las religiones. La clave para el sistema es apagar la luz de la iglesia. Apagar su espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Así que inmediatamente después que el sistema de la luz, el reino de los cielos, se puso en vigencia, Satanás esperó la oportunidad, y cuando los de la luz se durmieron, sembró cizaña. Así dice en Mateo 13:25. Puntualmente estoy diciendo que el enemigo sembró la religión, que tiene todo el propósito de amargar los frutos de la iglesia. La religión fue infiltrada en la iglesia, fue insertada para conocer sus debilidades y tomar el control sobre ustedes. Actualmente podemos ver cómo la iglesia del Señor Jesucristo ha sido arrastrada por el error de la religión. La religión entró para dividir a la iglesia. Ya lo sufría Pablo en 1 Corintios 1:13. Entró con sus falsos ministros disfrazados de lobos, Mateo 7:15, para tergiversar las escrituras, 2 Pedro 3:16, y a través de ellas ejercer un dominio intelectual y destructivo sobre la iglesia. La iglesia de hoy está en crisis. Está en crisis porque convive con la religión. La religión la ha dividido insertando doctrinas extrañas y la ha institucionalizado mediante leyes humanas, comercializando y tomando el control sobre ella, avasallándola con cosas del mundo. A esto se refirió Pedro cuando dijo: habrá entre vosotros falsos maestros, 2 Pedro 2, del 1 al 3. A esto se refirió Pablo cuando dijo: entrarán entre vosotros lobos rapaces, Hechos 20 del 29 al 31. A esto se refirió Judas cuando dijo: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, Judas 4, 5. A esto se refirió Pablo cuando encontró la iglesia dividida en Corinto, 1 Corintios 1:13. Que hoy se refleja claramente entre tantas religiones evangélicas, cada una con sus denominaciones y sus divisiones, cada una con sus diferentes doctrinas teológicas y contradictorias entre sí, cada una siguiendo un camino trazado por hombres y no por Cristo. El libro de Apocalipsis, que es tan importante, es el menos leído. Allí están los mensajes para la iglesia. Allí están los errores frecuentes que la iglesia debe evitar. Y a su vez poder identificar quiénes son los causantes de la crisis. A esto el Señor Jesucristo aborrece. Y estoy hablando de los nicolaitas, los balamitas y los jezabelitas. Lean Apocalipsis capítulo 2 y 3. Apocalipsis 2:6, 2:15, 2:14, 2:20. El propósito del sistema religioso es llevar a todas las religiones a una sola masa y unirlas a la gran ramera, que es la religión central. Estoy hablando de la religión católica. Apocalipsis 17:5. Mientras muchos luchan contra el protestantismo, contra los paraprotestantes, testigos y mormones, mientras muchos luchan contra la apostasía, señalando a los falsos y desenmascarando a los lobos, se están olvidando que detrás de todo esto se está ejecutando un plan católico y que su propósito mediante los movimientos ecuménicos y sionistas son el de llevar a todos para ir en contra del pueblo judío y para tomar el control sobre todas las religiones. Yo sé que esto es algo muy difícil de ver para la iglesia de hoy. No tenemos por qué luchar contra la apostasía. Tenemos que escapar de ella. Jesús una y otra vez le dice a la iglesia: arrepiéntete. Apocalipsis 2:5, 2:16, 3:3, 3:19. Y también dice: al que tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22. La iglesia de hoy está muy identificada y es analógicamente la iglesia que estaba en la Odisea. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Porque la iglesia de hoy dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3, 17. Haciendo referencia a todos aquellos que buscan una prosperidad y un bienestar en este mundo. Haciendo referencia a los que buscan vivir en este mundo como viven los gentiles, teniendo afán y ansiedad por las cosas de este mundo. Mateo 6:32, 1 Juan 2:15. Y no solamente esta, sino que los cristianos viven aún equivocadamente pidiendo que Dios les ayude en sus propósitos y objetivos humanos y mundanos. A esto se refiere Santiago 4:3, prefiriendo estudiar y trabajar para progresar y ser alguien en este mundo, mientras que espiritualmente se hacen desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante el Señor Jesús. Apocalipsis 3:17. Pues la generación de hoy no ha renovado su mente y su corazón, como se espera en Efesios 4:23, y no se han despojado de la pasada manera de vivir, como se espera en Efesios 4:22, sino que mantienen la misma vanidad que lo demás. Efesios 4:17. Esta es la situación de la iglesia. Si pueden verla, reaccionen, hermanos. Por favor, reaccionen. A la iglesia de estos tiempos le digo: el Señor está a la puerta de la iglesia llamando. Es el mensaje de Apocalipsis 3:20. ¿Por qué? Porque la iglesia se alejó de Cristo y de su sana doctrina. Pero ¿saben qué? El Señor es fiel y está golpeando para que le abran y que se vuelvan. Aún bajo la pésima condición en la que están ustedes, Jesús le dice: arrepiéntete. Unta tus ojos con colirio para que puedas asimilar la verdad, que aunque duela, es lo único que te abrirá los ojos a esta verdad. Vístete del testimonio que agrada a Dios. Aléjate de la doctrina de los Nicolaitas. Aléjate de la doctrina de Balaam. Aléjate de Jezabel. Iglesia del Señor Jesús, es tiempo de despertar. Es tiempo de prepararse. En Romanos 13, 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Despierta, iglesia, despierta. Huye del sistema, huye de la religión. A esto se refiere Apocalipsis 18:4, cuando dice: y oí otra voz del cielo que se decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado contra de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Despierten. Tienen que saber que sin santidad nadie le verá. La iglesia tiene que despertar y buscar la santidad. Sin santidad nadie le verá. Ese es el mensaje para la iglesia de estos tiempos. Primera de Tesalonicenses 3:13 y Hebreos 12:14. La verdadera santidad no radica tan solamente en orar y leer todos los días. Esto, la verdad, deberían hacerlo por naturaleza espiritual todos los cristianos. Pero la verdadera santidad provoca celo en nuestro interior. Provoca quebrantamiento. Provoca un aborrecimiento total al mundo y al sistema del mundo. Y de la misma manera, el mundo nos aborrecerá. La verdadera santidad provoca a ira al sistema, provoca y trae persecución y destrucción, porque la santidad nos hace huir del régimen y del estilo de vida propuesto por el sistema. Tenemos que escapar del régimen de estudiar, trabajar y consumir, y escapar aún de la religión. Es por eso que nos buscará, es por eso que a esto se llama santidad. Lean también Apocalipsis 13:7 y verán cuál es el objetivo de la última bestia. Despierten, hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con toda la iglesia.